FM Moreno 90.1. Estación de radio. Gente de todos los barrios del mundo, como decimos siempre, esta es una nueva emisión de Pateando en el Aire, programa de la organización barrial Pateando Barrio. Buenas tardes, compañero, amigo Sebastián Carrera. Buenas tardes, Silvio. Buenas tardes, Martín, que está hoy en la operación técnica. Buenas tardes a todos los que están ahí del otro lado del vidrio que estamos viendo nosotros. Buenas tardes a todos los que están escuchando. Buenas tardes a los vecinos de Moreno, Paso del Rey, La Reja, Álvarez, Merlo, Rodríguez, el mundo entero, sí, porque pueden escucharnos a través de internet también. Buenas tardes a todos. Una nueva emisión de Pateando en el Aire, hoy conmigo, de nuevo. Has vuelto. He vuelto. Esto es un nuevo programa de Pateando en el Aire. Así es. Podemos arrancar diciendo las vías de comunicación. ¿Cómo no? Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 466-6559. Mensaje de texto al 15-6154-0359. Ahora sí, seguí. Que faltaste el jueves pasado, pero sí. Vino Noé y te reemplazó así, muy bien, sí. Correctamente. Escuché un poco, porque después se perdió la señal por donde andaba yo. Las veces que he faltado yo también ha venido Romy, algunos otros compañeros o compañeras nos ha reemplazado. Sí. No sé si porque lo que hacemos es muy fácil de hacer, o porque somos una organización barrial que funciona muy bien y que... Cuando un compañero no puede cumplir con alguna de sus tareas por algún motivo, aparece otro u otra para reemplazarlo y todo sigue adelante. ¿Otra posibilidad? No se me ocurre. Me quedo con la primera entonces. Sí, ¿no? Pero así estuvo Noé acá ocupando esa silla y tratamos de hacer el programa así, más o menos escuchable. ¿Se le escucha bien a Noé por radio? Sí. ¿Tiene estaba voz nervioso, para radio? Decía que no iba a animarse a hablar. Y después... porque su nombre ya empieza con un claro. No. Es no, eso. Está predestinado. Sí. Después se cebó y hizo de Seba, justamente. Sí. Y le fue bien. Pero bueno, esperemos que hoy puedas volver con tu sí, bloque de adivinanzas, que como estamos veremos. A un programa... Un programa falta para que nos despidamos por este año. Que sí, en vivo. Después por ahí sale alguno. O sea, hoy sería el anteúltimo programa en vivo. Habría que preparar un sorteo. Ajá. Para ese programa final que sería el que viene. Así que al 466-6559, 466-6559, o mensaje de texto al 15-6154-0359, 15-6154-0359. Prepárense para participar. Así el jueves que viene ya sorteamos un nuevo libro. ¿Gentileza de quién? De Lipibropos, librería ubicada en Jolie 2656, que ya nos dio dos títulos para sortear. En mes de diciembre, en mes navideño, sorteamos dos libros. No es que van a poder elegir entre uno de los dos, no. Se llevan los dos los que... En realidad no una persona se va a llevar los dos. Vamos a sortear dos libros. Dos sorteos. Dos sorteos vamos a hacer. Hay una versión para niños, ¿sí? Del sorteo, que sería un libro de Javier Villafañe, que para que lo tengo guardado en la mochila y no me acuerdo. Era un caballo, de un caballo que no sabía dormir, reír, el caballo... Los caballos mueren en los árboles. No, El caballo celoso, de Javier Villafañe. Y el otro libro que vamos a sortear es el de Alejandro Casona, Los árboles mueren de pie. Un clásico del teatro. Sí, impresionante el libro también, está muy bueno. Esto va a ser, el sorteo va a ser el jueves 16 de diciembre, el jueves que viene. Así es. Hoy es jueves 9, el jueves que viene 16, vamos a estar haciendo el sorteo de estos libros. Como decimos siempre, si nos escucha por primera vez, y si ya nos escucha desde hace mucho tiempo, lo escuchará una vez más. Pateando el Aire es un programa de la organización barrial Pateando Barrio, sí, que realiza actividades en Barrio Salas, Villa Salas, San Jorge, Moreno Sur. Distintas actividades, que puede ser un taller de primeros auxilios, el ensayo de la murga que está reflotando ahora con el calorcito. Estamos ahí más que nunca de vuelta al pie del cañón, entre el cañón y Mozart, o del cañón y un par de cuadras para allá en el Club San Jorge, como fue el ensayo el sábado pasado. Taller de chicas, trabajando la cuestión de género, este programa de radio, diversas actividades que tienen que ver con la preparación de la fiesta de fin de año que se viene. Ajá. Con el cierre del taller de salud, con algunas cuestiones más que iremos anunciando el jueves que viene ya con precisión, porque va a ser el otro viernes, el cierre del año de Pateando. Sí. Junto con el cierre del taller de salud, del que participaron la gente de la Salita San Jorge, Salita Juramento, sí, la gente del Club San Jorge también estuvo presente, los compañeros y compañeras del MIR, y junto con Pateando, el viernes 17 se va a hacer el cierre de ese taller, y después una fiestita así para aprovechar y cerrar los otros talleres de Pateando. Ajá. Ya se lo vamos a estar explicando más detalladamente. Sí, así es. Ahora, la cuestión es que, ¿para qué Pateando hace todas estas actividades, estos talleres? La idea es, más allá del conocimiento concreto que cada uno de esos talleres aporta y las herramientas que puede brindar, como es convertirse en bombista, una murga, en redoblantista, en bailarín, en bailarina, saber primeros auxilios y cualquier tipo de actividad y conocimiento que se adquiere en un taller, todos tienen el objetivo último de generar organización en los barrios, participación, que los vecinos y las vecinas se junten a discutir y a ser protagonistas de esta realidad. ¿Sí? Hoy vamos a estar hablando un poco más adelante de los problemas que están pasando y temas que movilizan muchas cosas, y creemos, como siempre y como repetimos desde este lugar cada jueves, más que nunca es importante que la gente participe para lograr realmente cambios en la sociedad, cambios profundos que lleven a que en los barrios, en todos los barrios, la gente pueda vivir una vida digna de verdad. Uh-huh. Así que para eso proponemos diversas actividades donde la idea es empezar generando estos lazos de unión, de vínculo que tienen que volver a aparecer en los barrios, desarmando un poco este individualismo, y a partir de ahí empezar a construir propuestas que generen nuevamente transformaciones reales en los barrios. Así que para eso Pateando está ahí, haciendo cosas que a veces eran, a veces no, pero seguimos en el intento. Así es. ¿Qué tendremos en el programa de hoy? Como ya estuvimos anticipando un poquito, vamos a tener, bueno, el bloque de juegos con adivinanzas, trabalenguas y pensamientos laterales. Sí. Vamos a tener entrevistas en el piso, en vivo. Repetimos entrevistada. La última vez, el último programa, el jueves pasado, estuvo Mariel. Así es. Hablando un poquito sobre esta cuestión de la entrega de las netbooks en las escuelas secundarias con el plan Conectar Igualdad. Y hoy va a estar nuevamente Mariel, pero hablándonos de otra cosa. Sí. ¿De qué nos vas a estar hablando, Mariel? De educación en la cárcel. ¿Sí? Ajá. Teníamos, como a Mariel la conocemos, que también estuvo un tiempo Pateando, y sí, Guadalupe, otra compañera de Pateando, también trabajan en cárceles, sí, ¿sí? Educando. Elegimos este tema para tratarlo el día de hoy. Guada no va a poder venir por problemas personales, y Mariel va a estar viniendo nuevamente a partir de las 8 más o menos. Estaremos tocando ese tema con la complejidad que tiene y también con esta última noticia de lo que ocurrió en Chile, y que sí, también, más allá de la educación, para charlar un poquito de la situación de los presos y las presas en las cárceles de Argentina y de gran parte del mundo, ¿no? Específicamente vamos a estar hablando de la educación en las cárceles, y a partir de ahí desarrollaremos un poquito. Así es. Después vamos a tener, como siempre, bloque literario y bloque infantil, ¿sí? Con alguna selección de cuentos y textos que hemos hecho. Y bueno, vamos a tener música, mensajes, llamados y un montón de cosas más. Ahí ya estamos teniendo un llamado. Para vos igual. Bien, esto es lo que vamos a estar desarrollando en el programa del día de hoy. Quédense, ¿sí? Que en breve ya volvemos después de un temita musical y vamos a empezar a desarrollar todo lo que les proponemos.

Y nos parece que si nos juntamos y si aunamos esfuerzos y dialogamos y ponemos en común nuestras prácticas y nuestros pensamientos, nos fortalecemos entre todas. Pateando en el aire. Un espacio donde las opiniones suman. Opinar para ser protagonista. Continuamos cuando son las 19:20 en todo el país. Continuamos acá empateando en el aire. Y como no podía ser de otra manera, la realidad creo que nos atraviesa a todos y no podemos hacernos oídos sordos o bocas mudas con todo lo que está pasando. Queríamos aprovechar este programa de radio y estos minutos que nosotros tenemos para llegar a un montón de gente, esperemos, para hablar de lo que está pasando en Villa Soldati, toda esta cuestión de los desalojos que está habiendo y la violencia que se está utilizando para desalojar a esta gente, ¿no? Y bueno, queríamos aprovechar estos minutos para que, nada, poder expresarnos con respecto a eso, ¿no? Sí, estamos viendo acá en el monitor que tenemos un nuevo herido, alguien que estaban ahí ocupando el predio. Y aparte, los vecinos considerados bien, los que sí tienen derechos, los que sí son ciudadanos, están... Los que son propietarios, digamos. Claro, los que son propietarios, que como antes, como hace mucho tiempo, parece que lo único que te hace ciudadano es tener propiedad. Sí. Están tratando de ellos, por mano propia, de desalojar a la gente que estaba ocupando el predio ahí en Villa Soldati para que no se forme una villa, un asentamiento, ¿no? Sí. Y bueno, justo teníamos pensado hablar de esto y ahora en este momento está ocurriendo esto. Y bueno, doblemente preocupados por lo que pasa y a su vez poder dar nuestra opinión con respecto a las distintas posiciones y a los distintos comentarios también que se escuchan. Posiciones en relación al gobierno de la ciudad y al gobierno nacional. Posiciones con respecto a la policía metropolitana y a la policía federal. Y la distinta vara que se usa para medir, ¿no? Desde... Por ejemplo, los defensores del gobierno nacional y de este progresismo. Sí. Que todo lo que hace la policía metropolitana es un horror. Y cuando la policía metropolitana reprime o hay un caso como este... ¿Te acordás todo lo que se dijo, perdóname, cuando se desalojó a los comerciantes en Liniers? Que fue la policía metropolitana la que intervino. Y bueno, ahí que todo el mundo salió a decir que bueno había cometido excesos, que los había cometido, ¿no? Pero... Después cuando tenemos que por ahí analizar, cuando estas personas que vos decís que están ligadas al gobierno de Cristina Fernández, tiene que analizar el accionar por ahí de la Policía Federal, mira para otro lado. Sí, o se trata de justificar, digamos, no estamos hablando bien de la Metropolitana, ni no, mucho no, menos. Ni a palos, no, pero eso. Sí, justamente decir que en la Federal pasa lo mismo, ¿sí? Y la bonaerense actúa de la misma manera. Y es una represión, como todas las que... Y la policía se maneja igual. De hecho, la mayoría de los integrantes de la Metropolitana viene de estas fuerzas, ¿no? De la Federal o de la bonaerense. Sí. Y siempre esta imagen de tratar de despegar y no, bueno, habría que ver, pero cuando es la Metropolitana y es solo Macri, sí. Macri merece un análisis aparte, digo. Sí. Desde las declaraciones que hizo hoy, diciendo que la culpa de lo que pasó ayer en Soldati es que las políticas demasiado laxas de inmigración, ¿no? El gobierno nacional, según Macri, tiene... esta postura de permitir que ingresen al país ciudadanos de otros países. En sintonía con lo que se estaba diciendo hace un tiempo en Europa, ¿no? En la mayoría de los países europeos. Este tipo sigue con este modelo, ¿no? Mirar siempre a Europa. Y acá las cosas que están pasando es como en Europa, la culpa la tienen los inmigrantes. Y aparte correr el eje. Sí, estamos hablando de un montón de gente, digamos, que está tratando de ocupar un cacho de tierra para hacerse una casa, una casilla para poder vivir. Y el tipo dice que la culpa de la violencia y la represión y de los dos muertos es que las políticas inmigratorias son demasiado flexibles y permiten que el país se llene de bolivianos y paraguayos, que no lo dice así porque no puede, porque trata de ser lo más correcto posible, pero así todo se le escapa, porque no puede controlar su forma de pensar en una conferencia de prensa y decir que la culpa la tienen las políticas inmigratorias, que son demasiado flexibles. ¿Sí? Y justificando así que bueno, ¿para qué vienen, no? Si no quieren ser reprimidos, ¿para qué vienen? ¿Por qué no se quedan en su país y ven de qué manera se consigue en su casa allá? Entonces, el discurso de Macri, la verdad que es, bueno, está en sintonía con lo que es Macri y viene, sí, por lo menos es coherente, pero después se pasa esto, que te encontrás en una situación donde actúa la Policía Metropolitana y la Policía Federal en un operativo que reprimiendo a toda esta gente que está tomando ahí en Villa Soldati el Parque Indoamericano. Y la única salida es la represión. Y aparte con todas las cosas que hay detrás de jugar con la necesidad de la gente, prometiendo un terreno por algo de guita, la gente se instala, y sobre todo las promesas desde el gobierno de la ciudad de que se iban a otorgar terrenos y se iba a dar escrituras, ¿sí? Sí. Eso generó un rumor que la gente corre como loca, porque si te prometen, sí, que vas a poder ser dueño de un cacho de tierra, obviamente vas a tratar de ocuparlo. Tal cual. Después hay gente que especula con eso, obviamente, pero cuando hay que poner fin a la cuestión, siempre la solución es la misma, y es la represión sobre la gente pobre que no tiene dónde carajo vivir, y la única solución es la represión, cagarlos a palos, tirarle con bala de goma, porque eso es lo otro que escuchábamos, como todo el tiempo, la defensa de la policía es nosotros usamos balas de goma, ¿sí? No tiene nada que ver porque los heridos, los muertos que hubo no fueron de la policía, según la versión oficial. Según la versión oficial. Porque la policía actuó únicamente con balas de goma, ¿sí? Más allá de que hay que hacer el peritaje correspondiente y la investigación, pero con todos los peligros que eso conlleva, sabemos la complicidad de la justicia con la policía en un montón de causas, donde la policía mata, asesina directamente, y cuando hay que juntar las pruebas no están, los peritos llegan tarde, las pruebas se perdieron, los fiscales llegan los cascos tarde. Los fiscales llegan tarde, los casquillos de las balas nunca aparecen, no aparecen. Si ya aparece alguno, bueno, se le echamos la culpa a otro, se pierde en el camino, se cambian las pruebas, entonces sabemos que la policía metropolitana, bonaerense y federal tiene un accionar mafioso que está entongado con la justicia y apañado por todos los gobiernos que tocaron. Y llevamos 7 años de gobierno kirchnerista, progresista y supuestamente defensor de los derechos humanos y de izquierda. Sí. ¿Qué se tocó en la policía para evitar estas cosas? Digo, y más allá de esta supuesta también decisión de no reprimir, de que el gobierno kirchnerista por lo menos no reprime, ¿no? Desde el discurso, la versión oficial es que se han negado sistemáticamente a reprimir la protesta social. ¿Qué pasó ayer? Digo, no sé. ¿Qué pasó con Mariano Ferreira? Y muchos otros casos de represión que hay, donde la bonaerense y la federal no actúan, dejan hacer a patotas, o cuando actúan, actúan directamente y reprimiendo como siempre. Pero, ¿cómo se puede defender esto? A ver, siempre decimos lo mismo. Es innegable el juicio a los militares, sí, que enhorabuena llegó, la ley de medios con todas las cosas que habrá que discutir. Bueno, hay un montón de las medidas que podemos desde el campo popular defender y estar de acuerdo. Sí, sí. Pero cuando uno ve estas cosas, ve la policía actuando de la misma manera que actuó siempre, con toda la mafia que hay detrás, defendiendo todos los negocios que hay, donde vemos las empresas enriquecerse como nunca y ninguna decisión firme del gobierno de atacar realmente a los monopolios empresariales de todo tipo, sino que solamente los que me caen bien en mi pelea concreta y coyuntural contra alguna empresa puntual. Digo, no hay una decisión política de este gobierno de atacar a todos los monopolios, a todas las empresas y hacer una distribución real de la riqueza. También hablamos de por qué, si es porque no están las condiciones, si falta decisión política, si no tiene la fuerza política, eso es otra discusión. Pero hay un montón de cuestiones que no se avanza, y cuando vemos, el ejemplo más claro es la policía. La policía es la misma policía bonaerense y federal de siempre. Sí. Que lo único que sabe hacer es cagar a palo a los pobres y reprimirlos a gente que está tomando un cacho de tierra para hacerse una casa. Un rancho, lo que pueda con lo que tiene. Siempre la solución es esa. Después, sí, cuando hay dos muertos, y ahí ya nos metemos en el gobierno de la ciudad, creamos las instancias de diálogo y ahí vienen las promesas y bueno, ahora sí vemos cómo lo podemos solucionar. Pero mientras tanto, los tipos evalúan qué vale más. Vale más esta gente bien, los vecinos que están horrorizados porque ahí se va a hacer un nuevo asentamiento. Y aparte son todos extranjeros. Si uno escuchaba en el noticiero ayer, en todos los canales, la gente que hablaba que había tomado el predio eran bolivianos, paraguayos y los otros vecinos, los ciudadanos, propietarios, horrorizados. Horrorizados de que estos bolivianos y paraguayos que vienen acá a quitarnos el trabajo, encima nos ocupan el único pulmón verde que tenemos enfrente de nuestro barrio. Y ahí la respuesta es, bueno, la policía, ¿a quién va a defender? ¿De qué lado se va a poner? Y sabemos que del lado que se puso siempre, ¿no? Defendiendo la propiedad privada, de hecho, es una institución creada para eso, digamos, ¿no? No tanto para pararse del otro lado de la gente que verdaderamente está teniendo una necesidad. Es tan claro cuando hay una toma que lo que se está pidiendo es un cacho de tierra, Y después viene todo el otro manejo que hacen los medios de empezar a sacar informes como la calidad de vida en las villas, sí, ¿sí? La condición, el hacinamiento en las villas, que es la otra forma de frivolizar el tema, presentarlo así con un formato emotivo, medio cinematográfico, y cada vez que hay un muerto, ahí sí, mirá, en la villa hay gente que vive de esta manera, tiene estas condiciones de vida, cómo puede ser, es inhumano, pero tiene que haber dos muertos, una toma de tierras para que los medios masivos se lleguen a ese tema, ¿sí? Entonces, estamos cansados de decir que toda la gente que está excluida, toda la gente que realmente pasan los años, pasan los gobiernos, pero sigue realmente excluida, ¿sí? Y no hay soluciones de fondo, más allá de algunas medidas que se aplauden desde muchos sectores progresistas o hasta de izquierda, como que realmente... Me acuerdo cuando se presentó la asignación universal por hijo, que desde el Frente para la Victoria se decía, esta es una medida casi revolucionaria, ¿sí? Y mientras tanto estas cosas siguen pasando, y eso, cuando muere alguien, sí, así, ay, mirá, había vida en la villa, miren cómo vive la gente. Realmente es indignante para la gente que, como nosotros, intenta hacer un laburo barrial, o para todos los militantes que conocen la realidad de conurbano bonaerense o de capital, y cómo la pelea la gente día a día, ven cómo se suben a un hecho trágico todos los que no le importa un carajo realmente todo esto, ¿sí? Y esto, y cómo la policía actúa de la misma manera, sea la metropolitana, la bonaerense, la federal. Y ahí sale esta cuestión de cómo se defiende esto, ¿sí? Cómo se intenta defender el accionar de la policía bonaerense y de la federal. La federal en este caso, la bonaerense en muchos otros. Sí. ¿Dónde nos metemos en este gobierno progresista a la policía? Con la represión, con el aniquilamiento de todas las protestas que haya y con el fusilamiento, la desaparición de pibes que antes robaban para ellos y si te negás a robar te desaparecen, te pegan un tiro y te tiran por ahí. ¿Cómo lo defendemos? ¿Dónde entra dentro del gobierno de los derechos humanos? Hoy, para ir cerrando, escuchaba, ¿no? Y para saber quiénes nos están informando, ¿no? Ayer, mejor dicho, escuchaba unos a un periodista, no me acuerdo cuál, de TN. Me parece que es el mismo que está hablando ahora, que se encarga de policiales, que decía que en realidad no se le puede echar la culpa a la policía porque las armas, las balas que dispararon, esas armas que mataron a esta gente, no eran las reglamentarias de la policía. La policía siempre usa armas reglamentarias. Sí. Y después escuchaba otro gran periodista hoy de los medios nacionales, a Jorge Rial, ¿no? Preguntándole a un legislador del PRO, no recuerdo el nombre en este momento, le decía, esto es evidente que es una maniobra para ensuciar el gobierno de Macri, ¿no? Y obviamente el legislador porteño que iba a responder, si es del PRO, que sí. Sí. ¿No? El abordaje que está haciendo los medios del tema, ¿no? Como de tantas otras cosas. Sí, no, para ir cerrando, porque ya tenemos la tanda encima. También es muy triste ver esto, la gente, cómo está el medio pelo argentino todo el tiempo presente, cómo están horrorizados por esto, porque son inmigrantes tomando terreno, se ve eso, ¿sí? Se ve la gente, los vecinos bien otra vez, indignados porque se le va a hacer una villa enfrente de su barrio. Bueno, la verdad da mucha bronca, así que bueno, vamos a la tanda y después continuamos, vemos, seguimos, dale, listo. Tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo. Esto es donde el barro se subleva. Pateando en el aire. Moreno. FM 90.1. Estación de radio. Sensacional éxito. 1 millón de espectadores lo certifican. La de la marcha de San Lorenzo originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste? La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No.

porque nadie se atreve ya a hacer lo que les llene. Acá nadie se atreve ya, y no sé por qué nadie se atreve. Dime por qué nadie quiere ya hacer algo decente, algo de música. Estamos acá con el bloque de adivinanzas, trabalenguas y pensamiento lateral. Intentando ponerle un poco de onda, pero no, cada vez tenemos que apagar un poco la tele por ahí para no. Dale. Sí, se complica, pero bueno, vamos a tratar de hacer este bloque y después seguimos charlando de esto que está pasando. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 466-6559 y mandar mensaje de texto, ¿a dónde? Al 1561-540359. Este bloque está auspiciado por librería Lipibropos, ubicada en Jolie 2656, que nos dio dos libros para sortear el jueves que viene. Vamos a estar sorteando entre aquellos que acierten lo que vos digas ahora, Los árboles mueren de pie, de Alejandro Casona, librazo. Y un libro de Javier Villafañe, El caballo celoso. Así es. Cuento infantil. Así es. Vamos a hacerlo fácil y rápido. Sí, dale. Para que explote el celular y así ya el jueves que viene sorteamos y hay algún acreedor o acreedora. ¿Dónde está el teléfono? De está ya el teléfono. Estos dos libros. Sí. Vamos a repetir algunas que vienen quedando porque no salen, pero son fáciles. Tenemos una muy sencilla que ya tiene 3 o 4 programas. Que es la del vino, la repetimos una vez más. ¿Todavía con la y del no vino? Salió. No salió, así que la decimos. ¿Qué vamos a hacer? Si no salió, ya le damos la solución. Muy sencillo. Una botella de vino vale 10 pesos. Sí. ¿Sí? Escuchá, vos. El dato que tenemos es que el contenido líquido de la botella. El vino mismo. El vino mismo. Sí. Vale 9 veces más que el envase. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Sí? Estamos. Bien. Lo que tenemos que saber es cuánto vale el vino y el envase por separado. Repetimos, la botella de vino vale 10 pesos en total. Sí. 10 pesos en total, la botella de vino completa, cerrada, 10 pesos. El contenido líquido, el vino mismo, vale 9 veces más que el envase. Lo que hay que responder es cuánto vale el envase y cuánto vale el vino por separado. Es fácil, hay que hacer una pequeña cuentita. Por separado, el vino vale 9 veces más. Que el envase, o sea. Claro, ahí te lo estoy diciendo, por separado. No. ¿No? Te falta un cacho. Un cacho. ¡Cacho! Para que responda. Otra opción fácil, muy fácil, esta sí es regalado para que se lleven los libros, es ¿cómo es posible que mi tía tiene una hermana que no es mi tía? Muy fácil. ¿Cómo es posible que mi tía tiene una hermana que no es mi tía? Re fácil. Muy fácil. 1561-540359, 1561-540359. O 466-6559, 466-6559, las vías de comunicación de FM Moreno. Y la más difícil del día de hoy, que también es fácil, pero comparado con las otras dos, es difícil, es, si 5 gatos cazan 5 ratones en 5 minutos, ¿cuántos gatos cazarán 100 ratones en 100 minutos? Repetimos, sí. Si 5 gatos cazan 5 ratones en 5 minutos, ¿cuántos gatos cazarán 100 ratones en 100 minutos? Muy fácil. Si usted acierta, lo anotamos en un papelito y el jueves que viene sorteamos. Hacemos el sorteo. ¿Qué libros? Y vamos a estar sorteando esto que te acabo de decir recién, Los árboles mueren de pie, de Alejandro Casona, y El caballo celoso, de Javier Villafañe, gentileza de Lipibropos. Me gusta que me lo repitas. ¿Te molesta que te lo pregunte nuevamente? Alejandro Casona, Los árboles mueren de pie, y Javier Villafañe, El caballo celoso, gentileza de Lipibropos. Como yo en este bloque repito tanto los Los árboles mueren de pie, de Alejandro Casona, y Javier Villafañe, El caballo celoso, de Lipibropos. Así es. Entonces, un vino, una botella de vino cuesta 10 pesos. Sí. El contenido líquido vale 9 veces más que el envase. Lo que hay que saber es cuánto vale el envase por separado y el vino también. Mm. ¿Sí? ¿Cuánto vale el vino y el envase por separado? Sí. Sumando esos dos, da 10 pesos. Eso sabemos, uh-huh. ¿Sí? Sumando el envase y el vino, da 10 pesos. ¿Cuánto valen el envase y el vino por separado? Sabiendo que el vino, líquido, sí. El líquido, vale 9 veces más que el envase. Fácil. Sí. La otra, ¿sí? ¿Cómo es posible que mi tía tiene una hermana que no es mi tía? Regalado, ese. Y después, si cinco gatos o gatas, sí. Pueden ser, cazan 5 ratones en 5 minutos. O ratonas. ¿Cuántos gatos cazan 100 ratones en 100 minutos? 466-6559 o 1561-540-359. Vámonos. En estos tiempos de oquedad, de oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde, ¿sabes? No estás aquí para pasar sin que te vean, qué carajo. Si ser lo mismo es virtud, vos sabes bien que también es quietud. Si anda rondando la felicidad, pensando en voz alta. Recién ahí, a mí se me prendió la lamparita y empezamos a darnos cuenta que no era tan así todo lo que nos explicaban en el colegio, sino que había otras razones y otra verdad. Pateando en el aire. Un espacio donde las opiniones suman. Opinar para ser protagonista. ...19.55 y las imágenes nos muestran que los incidentes siguen, esta vez ya sin policía, en una franca liberación de zona, digamos, ¿no? Y que pase lo que pase, que se arreglen como puedan estos dos bandos de vecinos, nuevos incidentes. Sí, con todas las especulaciones políticas que ya hay en el medio. Sí, ya ahí hacen recién, los medios. Recién instalaron la idea, ¿no? Este muchacho Fernando, que no me sale el apellido, de TN, diciendo, y bueno, que a ver si la policía se va, y bueno, que esto ensucia, no vaya a ser que esto ensucie el gobierno de Macri, ¿no? Todas las especulaciones. Sí, a mí me preocupa, y como me hace pensar en lo que tratábamos de decir antes, así un poco desordenadamente, cómo, a ver, si de una vez por todas nos dejamos de joder y distribuimos la riqueza, sería. A ver, como que estamos, a mí me parece que hay que entender que no va a cambiar nada de fondo, que hay mucha gente viviendo para el orto realmente, sí. Y que por más que se avancen con ciertas cosas que son paliativos, con que hay un poquito de gente que tiene unos mangos más, pero si no se dan soluciones de fondo va a haber siempre problema de vivienda, porque hay mucha gente viviendo en condiciones de mierda, ¿sí? Donde no tiene ninguna comodidad ni ningún tipo de servicios ni de nada, recontrasinado, y esa gente que la vemos todos los días. Hay que caminar un poco nada más. Entonces, todo bien con el defender el modelo nacional y popular y con la reconstrucción, de recordar cómo estábamos en el 2001, que se avanzó un montón, y que hubo un montón de cambios, y que hay cosas que mejoraron, y que hay que acordar todo el tiempo que salimos del infierno, y todo este discurso que lo tenemos por todos lados. Pero tenemos que entender que la matriz económica de la Argentina sigue siendo la misma, y la economía de la Argentina sigue siendo capitalista, y eso quiere decir que la economía independiente, encima, y las ganancias se concentran y la plata no se distribuye, y si no se distribuye la plata, esto va a seguir pasando, porque va a haber gente que cada vez más rica y los pobres van a ser cada vez más pobres, aunque haya coyuntura, haya momentos donde se abra un poco la caja y haya políticas de inclusión, sí, que traten de frenar un poco el descontento popular, y con medidas que algunas son ficticias y otras son reales, pero que siempre es hasta ahí. Digamos, en este marco de estos sistemas económicos, de esta forma de entender la política como una cuestión de distribuir un poquito mejor nada más, pero dejar las estructuras iguales, donde los empresarios son mega millonarios y cada vez se llenan más de guita, y el resto de la gente es laburante y sobrevive como puede, y los que no consiguen laburo, que no consigan y se vayan a la mierda. Si no se modifica eso, esto va a seguir pasando, porque no hay una propuesta real que le otorgue vivienda digna a toda la gente que no tiene vivienda, que te le otorgue laburo digno a toda la gente que no tiene laburo, ¿sí? Es un poquito de inclusión y con eso frenamos un poco el descontento y ya está, y hay que seguir profundizando el modelo, pero el modelo no se profundiza nunca. Llega un momento en que cambia lo que pasa afuera, cambia, baja el precio de las hojas, se va toda la mierda de vuelta, y ¿qué pasa? Otra vez estamos con, sube el índice de desocupación y ahí sigue la pobreza. Dentro de este sistema no hay chance de que esto mejore, no hay chance de que pueda haber una modificación real. Y ahora vemos esto, encima, toda esta gente que se indigna y le echa la culpa a la inmigración, porque esa es la salida fácil que usó Macri, pero que también se repite en Argentina con un montón de temas. ¿Sí? Porque Macri, aparte, lo que dijo no solo fue que entraban los inmigrantes ilegales, ¿sí? O legales, porque él le echaba la culpa que el gobierno era poco exigente, ¿no? Que a partir de esas fronteras abiertas y esa política flexible de inmigración, entraba mucha gente inmigrante que realmente venía a laburar, pero también entraban los narcos y la delincuencia, ¿sí? O sea que no hay un problema de exclusión en Argentina ni en la ciudad de Buenos Aires, sino que la culpa de esto que estamos viendo en la tele, que está pasando, la tienen los inmigrantes. Y otra vez el hilo se corta por lo más delgado, ¿sí? Y lo peor es que hay un montón de gente que compra ese discurso de mierda y dice que por qué los bolivianos vienen acá y nos sacan el trabajo a nosotros, y encima ahora nos quieren ocupar el único espacio que tenemos libre, para que es un espacio de esparcimiento y un espacio público. Entonces lo sacamos, si la policía no actúa, lo sacamos nosotros. Y otra vez tenemos, como en la década del 20 y del 30, los niños bien pegándole a los obreros, a los laburantes, a los desocupados, con la complicidad de la policía. Sí. Entonces, para ser reiterativos y recalcar lo que siempre decimos, hay que seguir organizándose en los barrios y tratar de avanzar en propuestas que corran un cachito del horizonte, no solo más allá de las reivindicaciones concretas de un plan asistencial y de una suba en el salario y de algunos derechos más. Hay que seguir organizándose para llegar a que alguna vez se realice la definitiva distribución de la riqueza y que cambie la situación. Porque si no, esto va a pasar todo el tiempo. Porque los problemas de fondo siguen. Va a seguir habiendo villa, sigue habiendo desocupación, sigue habiendo recontra superexplotación y las tasas de ganancia de los empresarios siguen creciendo. Entonces, a participar, lo decimos siempre desde este programa, dejémonos de joder con pedir y a participar en los barrios, a organizarse desde abajo para exigir que alguna vez venga un cambio real. Así es. Vamos a la tanda de las 8 y después seguimos combatiendo el aire. Esto es Pateando en el Aire. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Esto es Pateando en el Aire. Aunque en el aire. Fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Ah. Sí, perdón, es que estaba tratando de armar la ronda de mensajes. Acaba de llegar una serie de mensajes. El primero dice: A. Sacar metal hasta que se venga todo abajo y Piñeira se ponga triste por ellos. B. Meterlos en una cárcel en condiciones infrahumanas. Esperar a que se A ver, momento, porque es un mensaje muy largo. A que se incendie todo, cerrarles la puerta para que se quemen y que Piñeira se ponga triste por ellos. C, sumirlos en la pobreza y después echarlos a los tiros de la... momento, de las villas, con varios muertos por las balas de los propios francotiradores, narcos, villeros. O D, la cotidiana y siempre poco valorada, matarlos de hambre. Lian lo manda este mensaje. Ah, no, elijan. Seguro, no termina ahí. Seguro se suman muchas más. Silvio Rodríguez manda este mensaje que nos está escuchando nuevamente. Desde Cuba de Rodríguez. Desde Cuba de Rodríguez. Sí, sí. Las visiones, las posibles soluciones irónicas y no tan irónicas que parece que tiene esta clase dirigente y dentro de este sistema con la exclusión y la pobreza. A ver. ¿Hay otro más? Sí. Chicos, paren de agredir a la compañera Cristina. Ya salió a declarar y dijo que esto de la federal matando gente es un garrón. Alguien tiene que hacer algo. Viva lo nacional y popular. Lo que pasa es que estos pobres sin comida ni casa, que viven entre dos chapas con toda su familia, no entienden que antes estábamos peor. Ignorantes. Silvio Rodríguez vuelve a mandar. Mirá vos, Silvio Rodríguez. Y eso es todo por ahora, por el momento. Antes de los mensajes escuchábamos la presentación de Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Y eso sí. Quiere decir que nos metemos con el tema del día, que como habíamos anunciado al principio del programa, va a ser educación. Continuamos con educación y continuamos con la misma invitada, pero esta vez en el ámbito carcelario, en la cárcel y en las instituciones de encierro, podríamos decir. Estamos con Mariel Monteni nuevamente, ¿es así? Sí. ¿Dije bien el apellido? Molteni. Muy bien, La L. ¿Qué tal, Mariel? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Bueno, yo estuve hace una semana, exactamente, y me invitaron de nuevo, acepté. Voy a hablar un poquito de las instituciones de encierro. Yo trabajo en una penitenciaría, la unidad número 39 de Ituzaingó. Sí. Soy profesora y, bueno, quiero explicar un poquito qué es una institución de encierro, ¿no? Y cuáles son las instituciones de encierro que tenemos, y vamos a bajar un poquito a la cárcel. Sí. Y allí, educación. ¿Cómo no? Bueno, una institución de encierro en realidad es un lugar donde el sujeto que ingresa queda aislado en tiempo y espacio. Estas son las dos categorías que se pierden casi inmediatamente al entrar, y el sujeto pierde su condición de estar sujeto a la libertad, ya sea en los psiquiátricos, en las cárceles y en otras más que Foucault diría la escuela. También en cierta medida puede ser, no sé, ¿ustedes qué opinan? Coincidimos. Que sí. Coinciden. Bueno, en la cárcel hay dispositivos que se utilizan. Ya el dispositivo general es la cárcel, sí. Y algunas medidas que se toman, como ser los traslados, las requisas, los castigos corporales, hacen que cuando uno ingresa, encuentre allí alguien que está despersonalizado. Es importante pensar que hay que armar un vínculo con la libertad, digamos, sabiendo que ellos en ese momento son libres. Es decir, la escuela funciona dentro de la cárcel, pero es un espacio donde ellos tienen que empezar a verlo como un espacio vinculado al afuera. Y esto les cuesta. Al principio, cuando ingresé, ingresé como me pasaba con las otras escuelas, suponiendo que iba a poder dar la materia, pero no. Primero hay que generar un vínculo de confianza que lleva tiempo, que lleva a conectarse con la mirada, porque no tienen mirada, es una mirada perdida. En esa mirada hay desconfianza, que confíen en uno. Y en que, como me dijo una vez un alumno, que crean que nosotros venimos acá porque queremos ser mejores. Creo que eso ellos lo leen terriblemente en el profesor, en el docente que está allí. ¿Qué crean? Claro. A eso iba a ir con la siguiente pregunta. ¿Cómo es la elección para participar de la educación dentro de la cárcel? Bueno. ¿Se eligen? ¿Es impuesta? ¿Y por qué en todo caso? En realidad, en mi caso particular, yo me enteré que el director hoy actual de la Escuela Media número 7 de Ituzaingó, que es Pablo Alonso, estaba casualmente, había concursado y ganó este espacio. Ganó, bueno, ganó un concurso. Y me interesé. Siempre, en realidad, yo trabajé en espacios donde son la mayoría, es una población con muy escasos recursos. De hecho, después voy a contar una anécdota que me pasó este año. Y bueno, me acerqué a Pablo, le entregué un... Yo lo conozco de Ituzaingó, de ser compañero. Le entregué una un currículum con un proyecto y lo dejé. Pasaron 2, 3, 4 meses. Yo dije, bueno, chau. Se pudrió el proyecto, no le gustó. Y un día recibí un mail que decía, Mariel, ¿querés trabajar? Y yo en realidad sentí bastante nerviosismo porque en ese momento uno tiene todo escrito, pero después hay que poder volcar lo escrito, ¿no? Sí. Y bueno, ahí ingresé a este espacio donde fundamentalmente creí, primero un poco omnipotente quizá, que en esto los docentes somos bastantes, crédulos en el poder que nos genera el tener ese liderazgo frente al grupo, de que iba a cambiar todo. Y después me di cuenta de que no iba a ser lo mismo, de que era empezar a depositar mi confianza en ellos y ellos en mí. Bueno, y era como que ingresaba y en realidad sentía que lo que más me costaba no era estar con los muchachos adentro, era ingresar, esas 6 puertas que hay que ingresar, que son todas con candado, todas con rejas, con rulos arriba, con el alambre. Bueno, los días de frío, hasta que dan la orden que te abran, que quedas 15 minutos allá afuera, entras tarde. Claro, todo el recorrido previo a la clase, digamos. Ya debe ser reimpactante. Donde vos te das cuenta que te estás encerrando. Claro. Que también hay una sensación en el cuerpo de uno. Esto lo empecé a notar el primer año que trabajé. Que uno está tan encerrado como ellos. Aunque bueno, sea la escuela este espacio de libertad, que ellos lo van definiendo, porque uno como docente también lo marca y trata de hablar, necesitan hablar de esto. ¿Y los presos cómo eligen ese espacio? Si es que lo eligen. ¿Eligen bueno, ir a la escuela o es una condición que le imponen por buena conducta o para demostrar que quieren cambiar? ¿Esto bueno, que vos decías? Hay algunas unidades que no pueden ir y otras que son las, supuestamente, las que están en mejores condiciones, que son las que pueden elegir ir. Algunos no eligen, digamos, eligen ir y después terminan no eligiendo asistir. Y otros, que se llama, el término que usan ellos es engomados, cuando alguien comete algún ilícito dentro del pabellón, los dejan adentro y entonces no vienen. O sea, no pueden venir. De hecho, me pasó con uno de los alumnos este año, que me pidió un diccionario, y no me acuerdo qué otra cosa. A mí me costó conseguirlo, me lo consiguió una bibliotecaria de la escuela 4 de Ituzaingó, se lo mandé, me lo mandó, yo se lo entregué, quería uno bien gordo, bien grandote, bien enciclopédico, y en un momento desapareció, no vino más. Y yo me enteré que no lo dejaban pasar a la escuela. Después un día vino, después un día, estoy hablando un mes y medio, y me agradeció con una nota muy simple, muy sencilla, y me dijo, yo no es que no vine porque no quise, sino bueno, hubo problemas. En realidad no cuentan tampoco los problemas, tampoco uno va a escuchar eso, sino bueno, lo que puedan decir para estar bien. Bueno, y apostar a que uno, dos, alguien escuche otra cosa, ¿no? A mí este año me pasó algo difícil. Yo entré y me encontré con 4 alumnos que yo había tenido en primaria. Y a mí eso me partió en 2. En un momento pensé si iba a seguir. Claro. Es más, le dije, ¿qué haces vos acá? Y él se puso a llorar. Se le empezaron a caer las lágrimas. Pues yo lo recordaba con la mirada de un niño de 10 años. Y bueno, y era un hombre de 24, de ahí. Y bueno, y después había otro, después otro, 5 son, en realidad. Con ganas de salir, muchos de ellos, y de hecho, bien. Son jóvenes, ¿no? No es lo mismo el adulto mayor que ya está Hay gente de 50, 60, 40. Y en general quieren venir a ese espacio. ¿Y la apuesta de ellos es ir a la escuela a estudiar para cuando salga? ¿O también lo encuentran práctico estando detenido? Digo, una forma de vivir un espacio de libertad, de creer que, sí, que sí. Tienen un espacio dentro de la cárcel de contención o diferente al resto de su día. Te cuento. Nosotros hicimos un trabajo este año con este grupo, que lo presentamos en una revista. La revista se llama Revista Astilla, que es de la Escuela Media número 7. Y bueno, con el director presentamos algunos números. En realidad se iba a hacer un libro, que después quedó de lado porque faltó dinero, que iban a dar de educación, del ministerio, no se dio. Y bueno, se continuó con esta revista. Historias de vida hicimos. Escribieron historias de vida ellos. Cada uno, una de las preguntas era qué sentía como escolar, qué cosas le había dejado de la escuela, por qué venía, qué importancia tenía. Digamos, era un recorrido de toda su historia de vida, pero focalizábamos lo de la media. Y ahí aparecieron estas respuestas que te voy a dar, que son justamente un poco lo que vos preguntás, ¿no? En respuesta a esto. Algunos les da un beneficio interno frente al juez, el haber cursado. Otros sienten esto como un espacio de aprendizaje y de libertad. Uno me contestó, yo acá me siento que soy quien soy, adentro no, por ejemplo. Y otros porque quieren cambiar y apuestan a seguir la facultad. Que a mí eso me pareció magnífico, y de hecho hay dos alumnos que son brillantes. Uno es el abanderado, que quiere seguir la facultad. De eso, digamos, hay del dicho a después que se pueda concretar, se generan bastantes dificultades. De hecho, en este momento están generándose con respecto a esto. Hay gente que está estudiando y en el traslado hacia el lugar para rendir, que es el CUD, el Centro Universitario de Devoto, bueno, allí como que queda, se prolongan o los trasladan. Bueno, estas cuestiones de poner trabas. Y bueno, cuestionan bastante, son bastante cuestionadores con los espacios educativos y creen que, digamos, si bien ven que falta mucho, valoran. Hay un señor que tiene unos 55 años y él decía que cuando él ingresó a este sistema penitenciario no había cárcel, escuelas, y que hoy hay escuelas, él eso lo valora. O sea, como que hubo un avance, pero que falta mucho. O sea, para los más jóvenes, creo que los chicos de 24, 22 que han dejado la escuela, este espacio lo viven como una elección, el otro como una obligación, el que han dejado, cuando le dejaron. Claro. Y están contentos. Y a nivel clase, ¿cómo es el contacto con ellos? ¿Cómo es esto que decías, que lo primero que tenés que hacer es construir un vínculo? Porque, digamos, la situación de encierro debe predisponerte para enfrentar esa situación de una manera muy diferente a la educación en adultos afuera. Sí, entonces, desde hasta que haces ese vínculo hasta los logros que podés ir concretando en la clase con todo lo que ellos viven después cuando salen de la escuela, ¿cómo se maneja esa ida y vuelta? ¿Cómo construís el vínculo y a su vez esto, que vos termina la clase y ellos vuelven a su realidad? ¿Hay un avance? ¿El avance es más lento que en cualquier otro tipo de educación? ¿Hay muchos retrocesos? ¿Cómo convivís con esas emociones que calculo que debe generar? Mira, la clase comienza todos los días. Tenés gente de traslado. Traslado quiere decir que lo cambian de una unidad a otra, ya sea por pedido de ellos o por un castigo, ¿no? Que impone esa unidad, ya sea por diferentes. No voy a dar. O sea que ya de por sí no hay dos clases seguidas con el mismo grupo. No. Claro. No, ni con la misma gente. Digamos, algunos sí permanecen, que son los que están por ahí a cargo de la biblioteca, que tienen buena conducta, los que están a cargo. Por ejemplo, se hace un curso de braille ahí y lo que hacen es trabajar con esto. Y hay un grupo que sí, esos están. Que son con los que yo, en realidad, me manejo como constantes. Entonces, pero en cada clase, digo, la materia que voy a dar, y empiezo de cero. No sé, tengo 2 horas y media, bueno, esa clase, media hora es para explicar el contexto en el que se está trabajando y a dónde llegamos. Digamos, explico un poquito de los que vienen, los que están, cómo estamos armados los que estamos, el grupo, ¿no? Que construimos hasta ese momento. Y de ahí se agrega algo más, pero siempre. Digamos, todas las clases es esto. Y un poco lo que vos decías, Silvio, de este contacto que ellos tienen cuando vienen, digamos, que están como desconectados. Esto de las requisas, todo eso lleva a que a veces vienen, y ya sea por castigos o por cuestiones personales que se generan allí, internas, a veces me dicen, hoy no puedo pensar, profesora, y no pueden pensar. Y es así. Y bueno, respetar eso, ¿no? Como que bueno, y se va enganchando y por ahí se van acercando, algunos se sientan cerca, me piden permiso, profesora, ¿puedo arrimarme? Sí, vení. Bueno, piden lapiceras, aunque tengan, como tener un objeto que medie esa relación, quizá no pueden hablar a veces. Y bueno, y uso mucho lo que es el par experto, que a mí eso me gusta, y el ser protagonista de aquellos que están, ¿no? Y les digo que en realidad los que estudian son ellos, que pregunten ellos y bajamos el lenguaje. El otro día, por ejemplo, les digo, chicos, ustedes, en un momento me quedé escuchándolos y yo es como que aprendí a divertirme con ellos, ¿no? Y les dije, miren, les voy a dar una idea. Cuando salgan de acá, abran una página en internet con todo el vocablo que usan ustedes. Entonces me contestaron, no siempre es lo mismo, profe, esto hay que cambiarlo. Le dije, qué ingeniosos que son. Digo, cuanta más gente entre, van a tener un stock, después viven de esto. Les digo, un diccionario. Entonces uno me dijo, uy, hay que armarlo. Bueno, ahí estaban y quedó. Yo siempre tiro como cosas que se me van ocurriendo, y pero de ellos, no una cosa que yo. Yo antes imponía más lo mío, como que la verdad la tenía uno. Después me di cuenta que hay que fluye y ellos tienen cosas re valiosas. Son súper inteligentes aparte. Va, yo los quiero mucho. Estamos charlando con Mariel Molteni sobre la educación en ámbitos de encierro. Los teléfonos son 466-6559, mensaje de texto al 1561-540359. Si les parece, tomamos algo, hacemos un recreo, hace mucho calor y después continuamos después de la música. Aquí Tocci, lui Dem Jun. Qui tutti lo siamo insieme. Ici on lutte tous ensemble. Aquí todos lo siamo juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Pasamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Tú quieres guerra, tu voz guerra. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Las hormigas pueden contra cualquier gigante, entran por la trompa de cualquier elefante, los derrumban sin que la sangre les salpique, ácido fórmico pa' que les pique. No te confías si la picada no te arde, la quemazón de la picada la sientes más tarde. Aunque tengas botas, baquetas y sombrero, hay muchas hormigas y pocos vaqueros. Los humildes se comieron a los nobles, para el 2020 vamos a hacer el doble. Aquí no hay racismo, no se trata de raza, si

Te esperamos todos los viernes de 16 a 17 horas en FM Moreno 90.1 para ser juntos del otro lado del Ecuador. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Esto es Pateando en el Aire. Aunque en el aire. Fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Ah. Vuelven a trepar por el camino de sus sueños. Continuamos 20:32. Seguimos acá en Pateando en el Aire con Mariel, que ella es profesora y tiene la particularidad de ser profesora en un lugar de encierro, en una cárcel, en un penal, en una penitenciaría de Ituzaingó. Algunas preguntas que van surgiendo, ¿no?, de la charla, y para ir por ahí estableciendo, sí, mientras TN muestra las imágenes de un muchacho físicamente preparado para el deporte, ¿no?, con un pantalón de Argentino Junior, empuñando un arma, ¿no?, disparando hacia los vecinos. Perdón, que están... las desprolijidades, pero estamos viendo ahora y... Bueno. Sí, sí. Perdón, Sebastián, te corto. Bueno, y queríamos preguntar esto, ¿no?, para establecer por ahí una especie de paralelo o diferencia, si se quiere, con la educación normal, entre comillas, tradicional, a la que por ahí nosotros podemos enfrentarnos todos los días. Esto de la educación ahí, la enseñanza, ¿es graduada? ¿Cómo se califica? Bueno, quien ha hecho adultos o quien puede tener conocimiento de esto, es igual que en adultos, son dos cuatrimestres, uh-huh. Aprueban con 7, uh-huh. Y después tienen el final de la materia o el parcial del cuatrimestre que no han aprobado para darlo si es que adeudan algo. Bueno, esto en general ocurre cuando faltan, y la falta está ligada a algunos castigos que son internos y a veces algunos que no quieren venir. Eso es lo, en realidad está más ligado al sistema penitenciario, ¿no? Está regulado por ellos. Y después se valora mucho el conocimiento que ellos tienen, es gente que tiene una historia, hay que respetar su historia, que saben desde un conocimiento vulgar vinculado a lo que es la vivencia callejera, justamente, y esto se rescata y se toma. Uno puede decir, ¿cómo analizan? No sé, la vez pasada hicimos un trabajo sobre el Martín Fierro, y bueno, lo analizan mejor que cualquiera. El gaucho, cuando era perteneciente a su tierra, después uh-huh. cuando empieza a ser un bandido, después cuando tiene su familia... Y ellos se identifican y lo van diciendo como si lo hubieran leído. Es increíble. Y tienen esto como una historia vivida. Lo mismo pasa con... Yo doy metodología de la investigación. Uh-huh. Y vinculamos mucho con lo que es el nacimiento de la ciencia, toda la materia, al comienzo. Y bueno, cuando van surgiendo las ideas, uno les dice, mira, vos sos Descartes, estás planteando la duda, estás planteando el conocimiento, uy, ¿quién es? Y ahí se interesan ellos en leerlo desde esta posición, ¿no? Desde que ellos son. Vos fijate lo que dijiste, mira, léelo en esta página. Bueno, uno puede decir, aprenden, creo que se dan cuenta de que le ponen nombre a lo que saben. Me parece que la cuestión pasa por ahí, porque son adultos. Claro. Sí. Los contenidos, ¿quién los determina? ¿Los proponen ellos o es un currículum cerrado? Bueno, no. A ver, los contenidos son iguales a los contenidos dados en adultos. Uh-huh. Baja la currícula, sí. Se hace una... A un CENS sería, sí. lo mismo que en el CENS. Sí. Bien. Exacto. En una media, digamos, como una media adultos. ¿Eh? Claro. Y después lo que se hace hincapié, más que nada... es en situaciones particulares que ellos estén viviendo y que se asemejen, que en realidad sale del grupo también. Si bien uno baja con una planificación, en la transposición didáctica, es decir, el paso de la currícula a los contenidos del aula, se maneja con ellos. Digamos, como que el interés surja de ellos, porque como ya dijimos, ¿no? Les conté que los grupos vienen con esta problemática, hay que engancharlos y que se conecten. Y bueno, que no hay mejor conexión que esto surja de un acuerdo. A mí se me ocurría por ahí, cuando vos empezaste a hablar y que por ahí ya algo se habrá explicado, pero por ahí profundizar un poco más en esto, ¿no? Que generalmente se dice que la educación o la escuela o todo lo que uno pueda llegar a aprender, generalmente está, uno de los objetivos que debe tener es que a uno lo libere más. Uh-huh. ¿Cómo se manejaría esta contradicción de enseñar, ¿sí? o de que una persona pueda aprender algo para librarse más dentro de un ámbito donde justamente lo que se le propone no es la libertad? Bueno, digamos, desde mi punto de vista, y es lo que planteo yo, porque esto que vos me decís me lo dicen ellos, así en otras palabras, pero me dicen, bueno, ¿usted qué propone si yo estoy acá? Por ahí tengo 10 años, 15 años. Y bueno, yo les propongo que la libertad va más allá de estar encerrado. La libertad también está en la mente, en poder leer un libro, en transportarse con el libro. Y de hecho, hay un alumno que un día me contestó, este año fue, me dice, ¿sabe qué, profesora? Yo me levanto a las 4 de la mañana y el otro día me sentía tan libre y me acordé de usted. Veo la luna, me tomo un mate y veo que están todos durmiendo y por la ventana, la luna es mía, me dijo. Y yo me sentí y dije, qué bueno que pueda decir esto. Que escriba poesía, decirle, ya. Sí, hay algunos que escriben. Digamos, ahí, a mí me pasa también, yo trabajo en el Centro de Contención de Menores de Ferrari. Ahí. Y bueno, y en este lugar también, trato de que lean, ahí doy filosofía, es otra materia, pero bueno, son chicas adolescentes. Y me pasa también esto, es como que en un momento también hice un intercambio epistolar entre ellos, y estaban contentos, se mandaban cartas, entre los más jóvenes, y esto servía. Servía para saber que sigue habiendo un mundo afuera, ¿no? Creo que la libertad tiene que ver con esto. Uno un poco lleva de libertad, con la palabra, con los dichos, con contar. O por ahí dice, ¿cómo está Ituzaingó? ¿Y cómo está esto? ¿Usted vio? Yo vivo en ese lugar. Dar ese espacio donde cuentan. Y bueno, creo que eso también es, de alguna manera, conectar este contexto con la educación. Y debe ser el único trato que tienen no violento con alguien, ¿no? Que no sea desde ellos mismos hasta con los carceleros. Debe ser la única oportunidad que tienen de estar con alguien y preguntarle otras cosas que a ellos no les puede preguntar. A los guardias. Y ellos lo saben esto. Claro. Porque dicen, ustedes vienen y es como que la escuela es lo mejor que nos pasa. Desde ese lugar, ¿no? Se sienten libres. Se sienten que es el lugar donde pueden estar sin que nadie les diga nada. Quizá ver a un compañero que no lo ven en toda la semana y lo ven en ese momentito y se fuman un puchito afuera. Claro, o relajarse, ¿no? Claro. Un recreo. Debe ser un recreo para toda esa tensión que debe ser estar ahí continuamente pensando que te puede pasar algo y cuidándote. Y... Claro, creo que esto que preguntaba Sebastián, que ese espacio ya es un poco la libertad, por esto que vos decís, Silvio, que en realidad es estar libre de esto, ¿no? De esta opresión permanente. Y lo toman así, lo viven así. O pararse en la ventana, mirar para afuera y miran hacia el pabellón, pero como que ellos están en otro lugar. Y en realidad están en otro lugar. Yo pensaba que siempre cuando hablamos de la cárcel y... supuestamente la cárcel tendría que ser una institución no de encierro permanente, sino bueno, esto si según el discurso, es para reinsertar a las personas en la sociedad. Entonces tiene que pasar. Sabemos que eso no existe, digo que la condición en la que están las cárceles, bueno, hablábamos al principio del programa de lo que pasó ayer en Chile, que sabemos que acá también es así, los hacinamientos, las condiciones en que están las cárceles recontra superpobladas, y bueno, y ha habido muchas experiencias acá también de incendio en cárcel, de motines y demás. Es prácticamente la única instancia en la cárcel, por lo menos que vos trabajás en la penitenciaría, de donde se ve una intención de que se puedan reinsertar en la sociedad la escuela, la educación dentro de esa cárcel, o se hacen otras cosas que vos podés ver que realmente se está apuntando a que las personas que están presas en algún momento puedan salir y reinsertarse, que hay una propuesta concreta para fomentar esa reinserción, o eso solo queda en la educación. No, la educación es una que, bueno, que se corta acá un poco con el, digamos, el que termina, no le cuesta seguir, si bien hay chicos que se están preparando para la universidad, para ingresar. Y hay algunos chicos de sociología que van a ayudarlos en esto. Se prestan y van a estudiar con ellos. Y después otro espacio es un taller de braille que ellos están haciendo libros que transcriben para gente con dificultades en la visión, y los aprenden el braille como un trabajo para después ponerlo en práctica. Y esto se hace en varias penitenciarías, no solamente en esta. Y después otros talleres no hay, así que yo sepa, en realidad. Es más, ellos dicen que deberían, que no hacen nada y que deberían tener, digamos, un puente hacia afuera en esto. Hay algunos que les falta muy poco y no saben qué hacer. Y les cuesta también después reinsertarse porque no los reinsertan. De hecho, algunos me cuentan que quizá salen y dicen, ¿qué quieres? Yo dice, fui y no me toman en ningún lugar, cuando ven que yo averiguo antecedentes. Y ya tienen la marca. Sí, y ya está. Y después, bueno, vuelven de nuevo a caer en el robo. Sí, aparte está todo esto mismo que hablábamos recién en el caso de estos vecinos que están indignados porque tomaron el predio, ese, el espacio público, estos inmigrantes. Digo, está el mismo razonamiento de si la cárcel es una institución que brinda oportunidades, que la persona que comete un delito está ahí y tiene una condición digna de vida, ¿cómo? A ver, al final es un premio, vos afanás y vas ahí, te dan de comer, te educan, entonces yo voy a afanar también. Entonces la cárcel, para esta gente que tiene estas ideas contra los inmigrantes, contra todo aquel que sea medio morocho y corte una ruta, contra cualquiera que no esté dentro de lo que se llamaría la clase media, siempre el lugar es ese, es el lugar de mierda, de criticar todo desde ese lugar, ¿no? Valga la redundancia. De que, por un lado, se pide más seguridad, pero si las cárceles fueran así, realmente, que no lo son, digo, pero si realmente se avanzara en esto de que brindarles oportunidades a las personas para que puedan reinsertarse, también estarían disconformes porque sería injusto, porque una persona que cometió un delito no puede tener una vida digna en la cárcel porque es un castigo a la cárcel. Claro, en realidad la educación ya es una cosa que tienen y es vista por este tipo de personas como un beneficio que no se les debería dar. Exactamente, y por ahí con esto que vos acabas de comentar, Silvio, yo quería preguntar, ¿genera alguna, te hace ruido esto de por ahí vos estar encerrada con una persona que por ahí pudo haber agredido físicamente o como vos quieras a otra persona? ¿Genera algo eso? Mira, al principio creo que por ahí, yo igual nunca lo pensé porque creo que no hubiese elegido estar allí, ¿no? La vez pasada a una compañera nuestra le hicieron una requisa en la entrada. Se sintió mal, fue la primera vez que hicieron esto. Le dieron vuelta a la cartera, le rompieron la cartera, pero esto no fueron los internos, ¿no? Y ella se quedó bastante mal. Dijo, nunca me imaginé, hace 4 años que estamos allí, 3, que iba a pasar esto. Bueno, yo creo que a mí no me pasa esto. Digamos, no sé cómo reaccionaría tampoco, pero con los internos, con los detenidos, para mí son personas, son alumnos. Yo a veces les digo chicos, ellos me miran, claro. Yo ahora se acostumbraron, ya son chicos para mí. Sí. Pero no son chicos. Y bueno, y yo ahí veo un niño que quiere aprender. Como que rescato esa parte de curiosidad que tiene un adulto, pero que en realidad habla del niño que quiere aprender. Para mí eso es como que en la mirada busco eso. Y el que no quiere, bueno, no quiere. Y tampoco le exijo eso. No le exijo que responda a lo que yo por ahí deseo, que me manejo bastante con esto, ¿no? De despertar el deseo en el otro a través de lo que yo siento. Si no, creo que no podría estar ahí. A mí eso me ayuda. y creo que lo leen bastante. Como que espero algo de ellos. Uh-huh. O cuando redactan algo y está bueno leerlo o ponerlo, no sé, cuando escribimos la revista, la cita textual y no cambiarle nada y respetar el lenguaje que tienen. Me parece que es importante esto. Por eso no estoy pensando esto. Y de hecho he tenido alguna diferencia y les he dicho, mirá, yo desde el momento en que entro a y paso 6 puertas, que es peor que estar acá, ya está. O sea, lo que quieras hacer, hacelo. Y bueno, ¿vos qué materias das específicamente? Hay metodología y después filosofía en la otra, en el centro de contención. Y esto charlamos un poquito afuera, estaría bueno que lo cuentes. Quizás en esta materia también surge alguna polémica, alguna discusión entre ellos, una opinión encontrada. ¿Cómo se maneja eso en el ámbito de la clase, sabiendo que después puede tener repercusiones afuera? ¿Cómo te movés vos con esos temas que pueden generar alguna así rispidez? Bueno, digamos, mis clases son bastante libres y no estoy pensando que hay cosas que no se deben decir. Pero lo que sí, trato de manejar las ansiedades de ellos y que puedan hablar, pero como les digo, comprometiéndose con lo que dicen y no que esto genere nada más bronca, odio, rabia, impotencia y se vayan con toda esta carga, porque después tienen que volver. Entonces la idea es, comprométanse, vean cómo pueden cambiar, porque a veces les digo, focalicen para qué están, si tienen que salir y están por darles la libertad, traten de hacer mérito en eso, apuntando a eso, y bueno, y cuentan, por supuesto, hasta un punto donde yo corto ahí, ¿no? Para que no se vayan con esta angustia, porque es angustiante a veces. Y aparte también me angustia a mí. Llegado a ese punto es como que uno dice, ¿y qué? ¿Después de esto qué? ¿Qué les digo? Entonces, como no seguir avanzando en eso, que me parece terrible, porque uno, cuando va cayendo la tarde y es invierno, ve los pabellones, porque yo paso por el medio. Entonces, es triste ver eso, y que haya un ser humano que está encerrado como si fuese un animal, y bueno, entre... y superpoblación, que hay en la cárcel también, o sea, en vez de ser 10 que tienen que haber en un lugar, hay 30. Y uno sabe que esto genera molestia, genera broncas, y bueno, y después aparecen las peleas y los problemas. Entonces, trato de que opinen, que se jueguen, pero también que hagan algo en relación a esto, y poder trabajar. O sea, me parece que esa es una técnica que a mí me sirve y que no genera bronca. Guada, nuestra compañera de Patiendo, también trabaja en educación y en cárceles y en primaria. Eso también hablamos, educación primaria y después vos trabajas en secundaria. Uh-huh. Así que en algún otro momento podemos darle el lado B y hacer la segunda vuelta y charlar también con Guada y nuevamente con Mariel. No sé si querés agregar algo más, Eva, si te querés algo preguntarle. ¿Alguna otra cosa? Para destacar. No, que la verdad que me gusta, que es una experiencia que... de compromiso, a mí me gusta estar allí, me encanta. Digamos, yo en un momento que no me sentía muy bien al comienzo, porque me costaba como entregarme a esa situación, pero teniendo el control, pero saber que los que estaban ahí son ellos y que tienen que organizar, el que va, organizar en contexto de este lugar, no traer un contexto de afuera. Que me di cuenta cuando un día me empecé a reír. Y me senté que se ríe, profe. Y yo los estaba mirando en ese recreo cortito que por ahí tienen y me estaba divirtiendo con lo que decían. Y dije, qué bueno que me puedo reír. Como que me pude aflojar y estar casi como estoy acá con ustedes. Claro. No, tensionada. Creo que si no, no lo resistís. Porque, bueno, estás presa. Pero bueno, con la libertad de poder... Sí, sí, de que te vas de ahí. Sabiendo que, claro, que... Sí, o que armás un espacio libre con ellos, lo que decíamos. Ese espacio de libertad. Claro. Creo que en ese momento ellos se sienten un poco libres en ese espacio. Y pasa con las profesoras. Yo veo, en general, el que va a trabajar ahí es con compromiso. Uh-huh. Y de hecho, una compañera mía, no de acá, pero sí del centro de detención, fue una vez y la otra vez renunció. Porque hay gente que no se banca estar allí. O sea, sí, hay que trabajarlo esto, ¿no? Y apostar sí, al otro. Pienso que tenés que tener bien en claro, claro, qué estás haciendo ahí y para sí, qué sí estás yendo, ¿no? Si no... Si vas a probar a ver qué onda, y debe ser que tiene que ver con una convicción personal muy fuerte. Y yo la tengo, así que me gusta. Muy bien. Bueno. Muchas gracias por haber venido nuevamente. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, un placer. Muchas gracias, Mariel. Y por ahí la podríamos traer en algún otro momento también para hablar de otras cosas, ¿no? Aprovechando toda esta

Moreno 90.1.